Y entre los aniversarios del día, la actriz Jessica Biel está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 43 años de edad, siendo esto parte de lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo Angulo, con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. También está listo. Nicky Cuervo, que nos comparte, atención, la noticia triste. Noticia triste porque, sí, se nos ha ido, producto de un accidente de tráfico, un gran cantante de salsa. Hay luto en el mundo de la salsa. La noticia, desde luego, la trae entonces Nicky Cuervo, lo que ha pasado exactamente en Cuba. Aquí está entonces la noticia del apartado de la salsa, el luto en el mundo de la salsa. El reconocido estilista Jesús Guerrero, conocido por trabajar con celebridades como Kylie Jenner, Jennifer López y Rosalía, falleció repentinamente el pasado 23 de febrero a los 34 años. La noticia fue confirmada por su hermana, Gris Guerrero. Su inesperada partida ha conmocionado la industria del entretenimiento, con figuras como Katy Perry y J.Lo rindiéndole homenaje en redes sociales. Kylie Jenner, profundamente afectada, ha estado apoyando económicamente a la familia y habría cubierto los gastos del funeral. Conocido por su talento y calidad humana, su legado sigue vivo en el mundo de la moda y la belleza. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Bueno, pues vamos, más adelante ya estaremos compartiendo la noticia de Paulito FG aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. El músico compositor cubano Paulo Fernández Gallo, conocido como Paulito FG, falleció el pasado sábado en un accidente automovilístico en La Habana a los 63 años. Su muerte fue confirmada por el presidente Miguel Díaz-Canel y el medio oficial Granma. Paulito FG fue una figura clave en el boom de la salsa de los años 90 y dejó un legado con más de 13 discos, fusionando la timba con otros géneros. Artistas como Alexander Abreu expresaron su pesar por la partida de un referente de la música cubana. Su velorio se llevó a cabo este domingo, mientras la isla llora la pérdida de una de sus voces más icónicas. Recordemos la música de Paulito FG. Aunque la vida me cambie los pasos, luego el destino me cruce los brazos y hasta mi orgullo se cae. Recordando a Paulito FG, artista cubano, que desafortunadamente murió en un accidente de tráfico este fin de semana. El cantante falleció cuando el vehículo en el que conducía impactó contra un autobús. Eso es lo que informan las autoridades de La Habana. Pasamos en el Café Mañanero a dar cuenta de los temas de conversación. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando la semana, hay muchas noticias, es verdad, en el plano político a nivel internacional con Ucrania como tema central, luego del fracaso de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. El apoyo que prácticamente expresa Estados Unidos a Rusia y no a Ucrania. La reunión este domingo con carácter de urgencia, convocada por el primer ministro británico y donde participó, por cierto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, son muchos los temas que tenemos para destacar. en el apartado de la actualidad. La reunión, repito, en la cual el primer ministro británico, Keir Starmer, actuó de anfitrión y anunció una coalición de países para poner fin a la guerra en Ucrania y garantizar la paz en el futuro. Londres también anunció el apoyo militar y político a Zelensky, que no consiguió precisamente con Donald Trump. La siguiente reunión de líderes será este jueves en una cumbre en Bruselas organizada por Antonio Costa. Eso es lo que tenemos para destacar. Al margen, también tenemos desde luego lo que pasa en el mundo del espectáculo con los premios Oscar. Pero vamos también con las reacciones. Escuchemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablar acerca de lo que está pasando en el contexto internacional. Compañeros, compañeras, que en el siglo XXI las relaciones entre países son relaciones de alianzas, no de vasallaje. No de vasallaje. La época en la que las relaciones internacionales tenían países soberanos y otros países súbditos se acabó. Hoy defendemos un orden internacional de países libres, iguales y soberanos. Por eso defendemos a Ucrania ante la amenaza neoimperialista de Putin. Que esto no va de si tienes buenas o malas cartas. Que aquí la carta que merece la pena es la Carta de Naciones Unidas, que consagra el respeto a la integridad territorial, a la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a existir, como está defendiendo Ucrania desde hace 3 años a esta parte. Por eso, compañeros y compañeras, por supuesto que la comunidad internacional, claro que sí, Ucrania, sin duda alguna, Europa, a todos nos apremia una paz justa y duradera en Ucrania. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un acto del Partido Socialista. Efectivamente, los líderes europeos este domingo le han ofrecido el apoyo a Zelensky. Europa, que tiene que dar un paso adelante en la guerra con Ucrania, tendrá que decidirse más rápido, porque quienes sí están actuando hoy rápido con decisiones, aunque no gusten, es Putin y ahora, increíble, pero cierto, su representante Donald Trump en esas negociaciones con Zelensky. Por cierto, llega Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las reacciones de los analistas internacionales con respecto a la reunión de alto calibre que mantuvo el presidente ucraniano Zelensky y el de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que para los observadores diplomáticos, ya muy experimentados, la furiosa reprimenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la oficina oval, fue un golpe político planificado, una trampa preparada por el gobierno de Trump para desacreditar al líder ucraniano y eliminarlo como un obstáculo para lo que viene después. Y es que sea orquestado o no, Moscú, que reaccionó con regocijo al intercambio de insultos en la Casa Blanca, ahora espera que las conversaciones destinadas a reconstruir la relación entre Estados Unidos y Rusia continúen, incluso que se aceleren en las próximas semanas. Y es que no se ha anunciado nada en público, pero en privado se habla de que las cumbres Trump-Putin, siempre en agenda, ahora se están acelerando. También hay un renovado optimismo en Moscú de que con el presidente Zelensky en desacuerdo con el presidente Trump y su equipo, las difíciles negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania ahora pasarán a un segundo plano ante una serie de acuerdos económicos potencialmente lucrativos entre Estados Unidos y Rusia que ya se están discutiendo a puerta cerrada. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué precisamente el vicepresidente Vince, en el día de la reunión con Zelensky, intervino y trató de irrespetuoso a Zelensky en momentos en que las conversaciones iban en tono muy normal? Y también nos preguntamos, ¿podrá realmente Zelensky confiar en los países europeos sabiendo que muchos de ellos, por no decir todos, dependen comercialmente de muchas negociaciones con Estados Unidos y de alto nivel? Y por último nos preguntamos, ¿regresará Zelensky a los Estados Unidos para solicitar su apoyo sabiendo que el respaldo de Donald Trump es crucial para la paz en su país? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Pues sí, se vio una rara intervención del vicepresidente de los Estados Unidos, como si Donald Trump no fuera suficiente para conducir una conversación con Zelensky. Y al lado estaba el secretario de Estado, lo cual es normal, pero intervenían. Y lo que se vio fue un manoteo, un arrinconamiento a Zelensky, es decir, 3-1. Y claro, Zelensky no cedió a las pretensiones de Trump, que no son otra cosa que las pretensiones de Vladimir Putin. Y por eso la reunión es un fracaso. Y Estados Unidos, recordemos, que debe ser garante de paz. Está para ser mediador. No ha estado a la altura, porque, insisto, actuó del lado de Rusia. No actuó como mediador imparcial, que era lo que se esperaba, como una potencia. No. Donald Trump, a pesar de su carácter gruñón y que habla fuerte y que impone, pues luce sumiso ante Vladimir Putin. Y lógicamente, los memes se han disparado y también los rumores. No se entiende por qué Donald Trump está actuando de esta forma ante Zelensky y por qué está actuando en favor de Rusia, los intereses rusos. Tanto que ha tenido que salir a Europa ahora mismo a ofrecerle el respaldo a Zelensky, que no le ha dado Estados Unidos. Y se está comentando o ha recobrado el rumor, y es difícil verificarlo porque, claro, son cosas que ocurren en el mundo secreto, de que Vladimir Putin tendría unos videos secretos, sensuales, de Donald Trump. Y claro, lo estaría chantajeando, obligándolo a actuar en semejante tema a su favor. Esperemos que de alguna forma se recompongan las cosas porque se necesita la paz. Europa evidentemente tendrá que dar un paso adelante en este conflicto. Armar de verdad a Ucrania, ofrecerle un apoyo militar decidido y suficiente como para defenderse. Recordemos que Rusia no ha podido derrotar a Ucrania en 3 años cuando tenía previsto hacerse con Kiev en 3 días. Ya lleva 3 años y no ha podido. Entonces, amerita una negociación por parte de Rusia también, que está perdiendo muchísima gente. Es verdad que le está haciendo daño a Ucrania. Y es que una guerra trae eso, ¿no? Muchísimo daño. No beneficia a nadie. Pero se requiere una mediación seria. Seria. No como la que está ofreciendo Donald Trump. Así no se consiguen las cosas. Pasamos también a dar cuenta de otras noticias importantes del día. Es el café mañanero, es el repaso de la actualidad. Hombre, en lo que tiene que ver con los deportes tenemos un plato muy fuerte y es el partido de Champions, octavos de final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En Liga, el Real Madrid viene de tropezar ante el Betis, cayó 2-1, mientras en que el Atlético de Madrid ganó. Y está segundo en la liga. Sí, anda bien el conjunto del Cholo Simeone peleando en la liga. Venció 1-0 al Athletic de Bilbao. Y tendrá que recomponerse desde luego el Real Madrid, que perdió el liderato, lo cede en este caso al Barcelona, que goleó a la Real Sociedad. Entonces tenemos Champions entre semana. Y por aquí llega también Carlo Angulo, que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día tenemos el nombre de la actriz Demi Moore, quien muchos comentan acerca de cómo perdió el Oscar a Mejor Actriz frente a la joven Mikey Madison, protagonista de la cinta Anora, que fue la gran ganadora de la noche en los premios Oscar. Entre otras de las tendencias del día tenemos el de Emilia Pérez, quien salió triunfante en las categorías de Mejor Actriz de Reparto y de Mejor Canción Original, pero perdió el premio Oscar a Mejor Película Internacional frente a la brasileña Aún Estoy Aquí. Entre las tendencias del día también tenemos el nombre de Sebastián Yatra, gracias a sus comentarios en redes sociales con respecto a su más reciente concierto y, por supuesto, en los deportes, el nombre de Sergio Ramos, quien marcó para los Rayados de Monterrey en uno de los primeros partidos que está asistiendo en la Liga Mexicana. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag La Isla de las Tentaciones, los Oscar, por supuesto, al igual que el hashtag Feliz Lunes, y nombres como el de Adrien Brody, que volvió a ganar el Oscar 22 años después por al Oscar a Mejor Actor por la cinta El Brutalista, fueron parte de las tendencias a esta hora entre los principales temas de las redes sociales. Así es, repasamos en todo caso la lista de los ganadores. Recordemos: Mejor Película, Anora; Mejor Dirección, Sam Baker; Anora, de forma sorpresiva, hay que decir que ha ganado; Mejor Actriz, Cynthia Erivo; también Mikey Madison; Anora es el nombre ganador. Mejor Actor, ya lo decía Carlo Angulo, Adrien Brody. Yo pienso que aquí sí que no ha defraudado con su extraordinario papel de Brutalist. Y mejor actriz de reparto, también lo hemos venido destacando, Zoe Saldaña. Mejor actor de reparto, Kieran Culkin. Mejor guión original, también Anora. Y bueno, Conclave, que se llevó una estatuilla. Mejor guión adaptado. Mejor guión adaptado. Mejor fotografía, de Brutalist. Y bueno, ya saben que la lista continúa. La lista es larga. Vamos entonces a, por cierto, Nicky Cuervo nos trae también el apartado de banda sonora, que es uno de los apartados que más nos encanta. Así que vamos con la banda sonora, lo que pasó, esa película de Brutalist. Yo pienso que no defraudó, ¿no? Ni Adrien Brody ni la película se quedaron ahí. Tal vez tenía capacidad para más, simplemente. Emilia Pérez arrasa en los premios Oscar 2025 y se lleva el premio a Mejor Canción Original. La película Emilia Pérez ha confirmado su dominio en los premios Oscar 2025 al llevarse el galardón a la Mejor Canción. El mal de Emilia Pérez es interpretado por Zoe Saldaña y Carla Sofía Gascón, con música de Camille y Clement Ducol. Esta canción aborda la corrupción político-social en México. Su emotiva interpretación y su profundo mensaje la convirtieron en una de las favoritas de la noche. Las canciones son mariposas y necesitamos esas mariposas, e incluso si es para denunciar la corrupción que hay en el mundo, expresó Camille tras la victoria. Escuchemos El Mal con Zoe Saldaña y Carla Sofía Gascón. El Mal. Emilia Pérez, mejor canción original en los premios Oscar. Debo aclarar, en todo caso, que la mejor banda sonora original fue para la película The Brutalist. Daniel Bloomberg, el autor. Sí, hay mejor banda original, mejor banda sonora original y mejor canción original. Ya esto es lo que tiene que ver con los premios menores de la gala. Y la película Estoy Aquí, mejor película internacional de Brasil, por cierto. En México estaban cruzando los dedos, haciendo fuerza para que la película, que de alguna forma lo representaba también, no ganara. Emilia Pérez, una película muy polémica. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos ya con otro apartado del mundo del entretenimiento, más noticias del mundo del espectáculo. Hay luto en el mundo de la música y por otra parte tenemos también que compartir el personaje del día. La reconocida cantante de R&B, pionera del hip hop, Angie Stone, falleció a los 63 años en un accidente automovilístico en Alabama. El vehículo en el que viajaba volcó y fue impactado por un camión, causando su muerte en el lugar. Conocida por éxitos como Wish I Didn't Miss You y No More Rain, Stone dejó una huella imborrable en la música. Fue miembro del trío The Sequence y una de las figuras clave en el auge del neo soul en los años 2000. Artistas y fanáticos lamentan su pérdida, recordándola como una voz poderosa y una inspiración para generaciones. Recordemos la música de Angie Stone. Recordando grandes artistas aquí en el Café Mañanero. Actualidad y entretenimiento. Y también mensajes muy importantes para compartir. Si eres amante de la gastronomía latinoamericana, toma nota. Cash Latino Abad en la Avenida La Plata, 107. Productos al Detal, cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, está abierto todos los días. Y tome nota, amigo tendero, tome nota también. Todos aquellos que tienen bares, restaurantes o tiendas. Hay un servicio especial que se puso a disposición recientemente. Estamos hablando de Nostálgico Food. La tienda para mayoristas del grupo Cash Latino está exactamente en la avenida Doctor Guzmán, número 26. Para que no tenga que hacer colas, para que ahorre tiempo y dinero, nunca mejor dicho. Nostálgico Food. Productos latinoamericanos importados de las mejores marcas al mejor precio. Por cierto, ha llegado al catálogo de productos harina de maíz para las arepas y otros productos. Sí, otros productos de la gastronomía latinoamericana. El maíz mote también. Casi Latino Abad y Nostálgico Food. Productos latinoamericanos importados. Aproveche grandes promociones. El personaje del día es el director Sean Baker. El director de 54 años, el día de ayer domingo, se ha convertido en 4 veces ganador del Oscar al haber ganado las categorías de Mejor Guión Original, Mejor Dirección, Mejor Montaje y, por supuesto, Mejor Película en la edición número 97 de los premios Oscar que tuvieron el lugar y que premiaron a la cinta Anora como la mejor película del año, en donde también su protagonista Mickey Madison logró salir triunfante como mejor actriz de esta edición, una película con dotes dramáticos y cómicos que fue escrita y dirigida dirigida por el propio Sean Baker, que cuenta la historia de Annie Mikeva, una stripper en el Brighton Beach, en un barrio ruso estadounidense, en donde conoce a un ruso llamado Vania y donde su vida se pone patas para arriba una vez que descubre los negocios turbios en los que se encuentra involucrado su nuevo interés amoroso, una cinta con mucho cariño y que demuestra una vez más el poder del cine independiente, que logró ser la gran triunfadora de la más reciente edición de los premios de la Academia. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Antes de ir a los deportes, un mensaje muy especial que te quiero compartir y es la invitación para la próxima gira de conciertos del Binomio de Oro por Europa. Toma nota si te encuentras por Valencia. 20 de abril, Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Massanassa. Ya las entradas se las pueden adquirir en Mi Gente Colombian Food, igualmente en Restaurante Patacón Tostao, en Tropicalísima, El Placer de la Fruta y en El Cafetero frente al Puerto de Valencia. Recuerda en todo caso que las entradas digitales están disponibles en entradaselite.com y en El Corte Inglés, El Binomio de Oro en concierto, en el marco de una nueva gira por Europa. Además de Valencia, estará visitando también Gran Canaria el 4 de abril. Gran Canaria. Sí, ahí estará arrancando todo y luego saltará a otro país, porque se trata de una gira internacional, una gira por todo el continente europeo. Sí, pasará exactamente a Ginebra el día 5, el 6 en Estocolmo, Suecia, el 11 en Ámsterdam, Holanda, el 12 nuevamente aquí en España, en Áviles, el 13 de abril será en Irlanda, exactamente en Dublín, el 16 en Mallorca, Pamplona. En Mallorca el 19, el 20, ya lo dijimos, en Valencia, en la Sala Madison, el 24 de abril en Milán, Italia, el 25 en París, Francia, el 26 en Reino Unido, exactamente en Londres, y el 30 en Málaga. Cierra el 1 de mayo, Día del Trabajador, en Madrid. ¡Qué bien! El Binomio de Oro, la agrupación vallenata más importante de todos los tiempos, con un extenso repertorio lleno de romanticismo, lleno de alegría y con el mejor acordeonista del mundo, Israel Romero, todo un virtuoso de este instrumento y de la música en general. El popular Pollo Irra, como novedad, recuerden ahora, en el canto está Israel David. Padre e hijo, el Binomio de Oro, presenta Élite Producciones. Él se aprovecha de ti, no le guardes rencor, que lo mismo hago yo, te deseo lo mejor. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Repaso de la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Icualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a icualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario y atención, porque puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte y además disfrutar de otros servicios como envío de dinero, también acceder a microcréditos. ¡Qué bien! Ícualo, no lo olvides, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Está a su alcance. Tenemos en portada, desde luego, la Liga. Hay una pelea. Tres equipos se están peleando el título esta temporada. El Barcelona, que por cierto ha retomado la punta. El Atlético de Madrid, lo estoy diciendo en el orden que está la tabla. Y el Real Madrid, que tropezó este fin de semana en su visita al Betis. Esta liga es muy, muy competitiva. Y está lleno el camino al título de muchos peligros. Al Real Madrid le tocó en esta ocasión un durísimo Betis. Pero más allá de la disputa por el título, también tenemos la disputa en la zona del descenso. Allí se encuentra el Valencia, un equipo que en otras temporadas estaba peleando precisamente la punta. Pero así es el fútbol. Unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Esta vez el Valencia está ahí luchando. Le está costando mucho salir de esos puestos de descenso. Y la verdad es que nos brindó un bonito espectáculo en su visita al Osasuna en el cierre de la jornada dominical correspondiente a la fecha número 26. Empate 3-3 ante el Osasuna. Debo decir también que fue una jornada donde se vieron goles muy bonitos. Empezando precisamente por lo que se vio justamente en ese compromiso entre el Osasuna y el Valencia. Golazo de Sadik. Sí. Para las tablas. Fue el jugador del partido. Sí, Sadik. Y se queda el Valencia. Sí, ahí, a nada de salir de esa zona roja. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con toda la crónica de lo que fue la fecha número 26. Todo esto antes de irnos ya a los octavos de final de la Champions, donde nos espera el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Pero en Champions, repito. Y anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 26 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con tremendo partidazo entre los Osasuna y el Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que no se rinde, y es que logró sacar un empate 3-3. Tremendo partidazo que el marcador mismo lo dice. Otros resultados interesantes, el de Fútbol Club Barcelona, que se mantiene el líder, más líder todavía, goleando a la Real Sociedad 4-0. Un Atlético de Madrid que se mantiene en la segunda posición, venciendo a un durísimo Athletic de Bilbao 1-0. Y la sorpresa de la jornada, cayó el Real Madrid ante el Betis 2-1. Y eso lo deja en la tercera posición de la tabla de clasificación. Más resultados interesantes. Empate entre el Girona y el Celta de Vigo, 2-2. Recordemos el empate del Valladolid, 1-1 con Las Palmas. El Rayo Vallecano con el Sevilla, 1-1. El Mallorca con el Alavés, 1-1. La fecha de los empates. Y para hoy se cierra esta jornada 26 con el partidazo entre el Villarreal en la Cerámica, recibiendo al Español a las 9 de la noche. Por lo pronto en la tabla de clasificación, liderando el Fútbol Club Barcelona, ya alejándose quizás un poco del Atlético de Madrid, con nada menos que 57 puntos. El Atlético de Madrid se mantiene ahí cerca con 56, y el Real Madrid cae en la tercera posición con 54 puntos. Se acerca el Athletic de Bilbao con 48 puntos en la cuarta posición. En la quinta, el Villarreal con 44. El Betis se ha subido a la sexta posición con 38 puntos después de la victoria sobre el Real Madrid, y desplaza al Rayo Vallecano a la séptima posición. Y por la parte baja, el Valencia Club de Fútbol respira un poco, porque aunque se mantiene en el descenso, está con los mismos puntos de la posición 17 de Las Palmas, 24 puntos. El Alavés, 23 puntos en la posición 19, y en el fondo el Valladolid con tan solo 16 puntos. Por cierto, en la próxima fecha, Valencia-Valladolid, un duelo, sí, de los equipos que están ahí en la zona del farolillo rojo. Vaya penal el que cometió Mosquera, pero bueno, los defensas corren ese riesgo, ¿no? de también cometer penal. Así es el fútbol, tiene de todo. Una mirada también al ciclismo. Adolfo Jiménez del Río. Nairo Quintana es noticia. Pero en el día de ayer también tuvimos noticias de ciclismo relacionadas con Colombia. Y es que los medios europeos han advertido en el día de ayer que el médico colombiano Freddy Alexander González Torres será juzgado y será en el tribunal de Marsella en el día de hoy en Francia por el presunto intento de dopar al ciclista Nairo Quintana cuando este hacía parte del equipo Arkea Samsic. Y es que además de Nairo, González había tratado a su hermano Dallaire en la edición del Tour de Francia del 2020. Y es que Freddy González había tratado a Nairo Quintana y a su hermano Dallaire en el Tour de Francia del 2020 y se advirtió que González no estará de forma presencial debido al delicado estado de salud de su madre y la enorme distancia que hay desde Colombia. Vamos a otras noticias también del ciclismo latinoamericano. Y hablando de ciclismo latinoamericano, no podemos dejar de olvidar que Europa tiene los ojos puestos en grandes ciclistas, entre ellos el ecuatoriano Jefferson Cepeda y el colombiano Santiago Buitrago del Bahrein. Y es que el ciclista colombiano con mejor arranque del año y que hace parte del grupo selecto de 13 pedalistas que integran los equipos del World Tour, ha competido en 4 carreras y en todas ha terminado en el top 5. De ellas ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana y fue segundo en el Tour de los Alpes Marítimos, cuarto en la Clásica de la Comunidad Valenciana y quinto en la Classic Bar. Y es que esto ha dado pie para que firme con el Bahrein en el 2020 y que por hoy es un corredor maduro y que analiza paso a paso lo que tiene que hacer en cada competencia. Y ha dado pie para que otros equipos le estén poniendo los ojos y se estén peleando tenerlo en sus escuadras. Esta semana también les tendremos novedades en lo que tiene que ver con las convocatorias para los compromisos de eliminatorias para eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026, que ya será el próximo año. Ya se conoce la lista, por ejemplo, de Argentina, y estaremos atentos precisamente a las convocatorias de las demás selecciones. En el caso de Argentina, debo decirle que la encabeza Lionel Messi, Emiliano Martínez, el polémico portero, Jerónimo Rulli, también está Walter Benítez, Manuel Molina, Gonzalo Montiel, Romero, Pezzala, Germán Pezzala, Valer, no alcanzaba aquí a leer la nota. Pues sí, la lista también la conforman, entre otros, Enzo Hernández, Paredes, Ortega, Medina, Otamendi, viejo conocido por acá también, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Santiago Castro, Ángel Correa del Atlético de Madrid, también del Atlético de Madrid, Thiago Almada. Bueno, pues en la convocatoria de Argentina, mañana la lista completa y también de otros seleccionados. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada.